invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. En punto, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Estoy súper bien. ¿Y el lobito? Está atorado. Se atora en el baño. Bueno, pues ya estamos iniciando nuevamente otro programa. Hoy vamos a hablar acerca de buscar la aprobación. En sí es una pregunta: ¿estás buscando la aprobación de los demás? Yo creo que con este tema pueden ustedes participar, porque pueden contar algunas historias tal vez de alguien que conocen. Nosotros conocemos a alguien que tiene mucha información, ¿no? De los amigos. ¿Tú dices el lobito? Yo no quise decir nombre. Alguien por ahí. Alguien que de ese repente. Es el lobito loco, ¿eh? Así que. Lo sueltas. Pica, es que así como que sí. O sea, le estás enseñando la carne roja y luego ya agarrado. Como las pirañas, ¿no? Sí, muerde el anzuelo ahí, rapidísimo. Y bueno, vamos a hablar acerca de este tema. Tal vez tú no te has dado cuenta, tal vez siempre estás buscando la aprobación de los demás. Yo creo que todos queremos caerle bien a la gente que vamos conociendo, sobre todo cuando alguien nos agrada, ¿no? De repente pensamos que sí caemos bien. Yo siempre estoy buscando la aprobación de producción. Siempre como que diciendo, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? ¿Y te aprueban? No, lo triste. Bueno, la búsqueda de aprobación es normal en los humanos, excepto cuando se vuelve una necesidad. Entonces, pues, obviamente cuando es un deseo, pues es base, ¿no? Es básico que la gente le gusta caer bien, que le gusta caer bien a la gente para estar bien en sociedad, para buscar ciertos fines. Pero cuando es necesario para buscarlo, empleas mucho tiempo y energía, ya se vuelve un problema, una zona errónea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también todo esto se debe a que siempre pues, queremos ser el centro de atención, tal vez, ¿no? Hay gente que todavía es más su centro de atención, que siempre les cae bien a toda la gente que va conociendo, tal vez tienen amigos en común, y ahí por ejemplo el lobito les cae bien a la familia, le cae bien a los amigos borrachos, a las teiboleras, a las chicas de las teiboleras, ¿no? A las lobitas. Bueno, los hijos de las teiboleras son hijos del lobito también, entonces... Tiene que caer. No necesariamente. Bueno, exacto, no necesariamente. No ha sido comprobado. Sí, exactamente. Pero sí, el deseo de ser aprobados por la gente. Show me the proof. Se ha convertido en algo muy indispensable y fundamental en la vida. De hecho, hoy en día, pues las redes sociales hacen más fácil, ¿no?, a las personas que quieren agradarle a la gente que van conociendo. Mira poniéndoles... qué estoy comiendo. Mira qué estoy vistiéndome. Arr. Me compré esto. Exactamente. O las fotos, ¿no? Fotos increíbles de un lugar donde están de vacaciones, haciendo actividades. Que a veces yo creo que hoy en día hacen ciertas actividades que tal vez antes no lo hubieran hecho, pero como tienen esa opción de publicarlo, de ponerlo en Facebook Live, entonces ahora sí todos se van a querer tirar de un avión. De un avión. Y no necesariamente por gusto. Porque, sino porque quieren demostrar y quieren sentir la aprobación, tal vez de los amigos que son muy atrevidos, las amigas que son muy atrevidas. Entonces, hay muchas maneras de hoy en día de cómo, pues, los seres humanos buscamos esa aprobación de los demás. Y la verdad, a veces se puede volver un poco triste porque puedes hacer muchas cosas y para probar que la gente está contigo y cuando realmente los necesitas, nadie está contigo. Exactamente. Es bastante triste. Sí, o sea, la competencia entre gente que está en la red social de uno se vuelve como que un poco irrisorio, ¿no? Porque parece como si realmente vieran la foto e inmediatamente después empieza el mismo tipo de cosas a aparecer en los walls de la gente que está poniendo fotos ahora ellos de lo mismo, ¿no? Sí, o sea, o parecido. La aceptación se ha vuelto a tal grado de que tal vez no tienes el dinero para gastar en ciertos lujitos, ¿no? Y de repente empiezas a gastar o empiezas a endeudarte. ¿Por qué? Porque es la moda. Porque estás viendo que otra gente lo está haciendo, que tal vez también están endeudados, pónganle, ¿no? Y se van de viaje al mismo lugar y pues obviamente nada más están buscando aceptación de decir, bueno, yo también formo parte de tu... formo parte de tu club, entonces intégrame a tus amistades. Y nunca son requeridos. Eso es lo más triste. O sea, hoy en día, si tú vas a buscar la aprobación de alguien, primeramente busca tu propia aprobación. Porque si tú te aceptas, si tú te apruebas como eres, con lo que tienes y con lo que no tienes, no vas a necesitar tener esa necesidad de ser agradable para toda la gente. Porque es obvio que cada cabeza es un mundo y si la otra persona te vio cuando tenías la cara chueca o estabas triste, estabas enojado, pues no va a ser la misma reacción que va a tener otra persona que te conoce cuando tienes una sonrisa de oreja a oreja. Exactamente, a los que les va muy bien, obviamente salen cómodamente en las fotos sin ninguna necesidad de pretender que les está yendo bien, o sea, se les nota. Y algunas veces es chistoso porque hay mucha gente... Es todo lo contrario, que no le gusta aparecer en las fotos o poner, no tienen cuenta de Facebook o no tienen ese, no hacen Twitter, no siguen a nadie, así nada más viven su vida y como que son, los ves más como que tranquilos, más alegres y como que disfrutan más el momento, ¿no? Más relajados porque saben que no tienen que competir. En cambio, cuando se pone esa competencia por la aprobación de los demás, o sea, hay gente, nos tocó leer hace, no sé si un año, hace dos años, a Marte y a mí, que estábamos leyendo en un foro de una chava muy bonita que decía, ¿cómo es posible que alguien me ayude? No era una pregunta, que alguien me ayude a conseguir likes. Tengo amigas que están bien feas, que no hacen esto, que no hacen otro, y tienen cientos de likes. Y yo estoy muy bonita, y yo subo estas fotos, y no recibo like de nadie, por favor ayúdenme. Entonces, wow. Y entonces obviamente en lugar de ayudarle pues a esa pregunta, mucha gente le cayó la ley, como dicen. Y es que la verdad, los que buscan aprobación de esa forma, pues no, mejor ni lo pongan en las redes sociales, porque como que hay un efecto contrario. En vez de atraer a la gente y atraer los likes, pues parece ser que los hacen que salgan corriendo, o sea, que la gente no quiera ni siquiera estar ahí con ellos. Algunas veces yo pienso que los likes es más importante cuando es algo que tiene que ver con, supongamos, que alguien se perdió y hay que encontrarlo, y ahí hay que comunicar ese tipo de información a la gente que nos rodea para que nos pueda ayudar. Pero el hecho de que de repente dices, ok, compré esta moto, por favor véanla todos y qué les piensan y todo eso, como que eso es pérdida de tiempo. Mejor disfruta la moto y disfruta el tiempo con la moto, ¿no? ¿No, manito? Sí, por ejemplo, tenemos al Lobo, que hace muchas actividades, ¿no? Y los que lo conocemos sabemos que no necesita esa aprobación, no anda publicando esas fotografías en las redes sociales. ¡Ahí va un like! ¡Yay! ¡Gracias por el like! Creo que por ahí algo, un mensaje subliminal vino por ahí, ¿no? ¡El fantasma! Un mensaje budista de que no debemos de buscar la aprobación, de que debemos de estar felices como somos y donde estemos, como estemos. Y bueno, ya pasando eso por encima, podemos seguir hablando de el tema. Exactamente. Regresando, ¿no? Porque ya este mensaje sublime. Las campanitas del cielo ahí. Sobre todo el angelito, ¿no? De Lobo. Qué bárbaro. Entonces la pregunta es, ¿elegimos cosas en las que sabemos en que nos van a dar un reconocimiento social? O sea, cosas, eventos diarios, ¿no? O sea, trabajo. ¿Buscas ese tipo de cosas en donde puedas encontrar el reconocimiento social? Porque obviamente es más fácil caerle bien a alguien cuando les gusta tu trabajo o les gusta el tipo de vida que llevas, a que cuando tienes un trabajo más difícil y no tienes el reconocimiento social que conocemos, ¿no? Sí, y ahorita acabas de decir algo muy, muy interesante, ¿no? Porque con ese ejemplo podemos desglosar que desde que somos pequeñitos se nos enseña a decir, ah, mira mi hija, o sea, todo lo que hace. Después la otra hermanita o el hermanito tienen que hacer algo porque dicen, ah, me están robando la atención. Obviamente no lo piensan así, pero se sienten un poquito rezagados. Y entonces desde pequeños como que se nos va inculcando cierto sentimiento que nos hace sentir, valga la redundancia, que tenemos que ser queridos por la gente, tenemos que ser aprobados por la gente, entonces tenemos que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y en la etapa adulta también, en el trabajo, como acabas de decir, Marte, a veces uno ve a la persona que es la que está más capacitada tal vez, o la más inteligente, o la que se le dan las cosas fácil y rápido, y uno dice, pues a mí me gustaría ser como mi compañero de trabajo, ¿no? Quiero sentir esa aprobación o esa aceptación de los jefes o de los compañeros. Y entonces se vuelve como una insatisfacción laboral, se vuelve un momento en el que uno ya no se siente como que perfecto para ese puesto, o no se siente capaz, ¿no? Para hacer sus actividades laborales. Entonces ahí, pues quieran o no, nos da un bajón energéticamente y nos llega a deprimir y llegan a pensar de que tal vez pues estamos haciendo algo mal. Y todo se debe a que queremos la aprobación. Y obviamente nunca lo vamos a ver como, quiero que me acepten, quiero que me aprueben. Sí, algunas veces el hecho de que nosotros hacemos todo el trabajo lo mejor que podemos y nos sentimos bien, así nos sentimos de que hicimos algo increíble, pero de repente que los jefes no, exactamente, no vean el esfuerzo que pones en el trabajo y de repente ven en nada más el trabajo de otra persona que no puso tanto esfuerzo, es como, ¿qué onda, no? Así es medio triste. El autobalcón de luego, ¿será? Sí. Bueno, no sé, tal vez se coló un viento así, se abrió la salió y entró directamente, ¿no? Había pero, entrado porque ya se descifró, ¿no? Sí. Ok, jefe, ¿ya te escuchaste? Bueno, lo que estamos diciendo realmente es un poquito más sutil. O sea, la influencia que tiene lo que pensará otra gente sobre nuestras tareas diarias y sobre el poder de influencia que tenemos en el trabajo o en la vida, hace que hagamos cosas a veces sin querer hacerlas, o un trabajo que ya estamos hasta la goma de tenerlo, pero por el reconocimiento que recibimos a través de eso, lo seguimos y tratamos de mejorar, ¿no? En el puesto, a pesar de que ya se nos hace difícil el poder sobresalir más dentro del trabajo, o simplemente estás saturado con las horas de trabajo, o tal vez no estás haciendo lo que deberías estar haciendo en tu vida. Sí, y es muy curioso porque cuando sucede eso y por X o Y o por el destino, obviamente tiene que ser por el destino, ¿no? Suceden cosas como que ya no tienes que estar en ese lugar, y llámese trabajo o llámese relación o llámese círculo social, ¿no? De los amigos. Y entonces uno se empieza a cuestionar, se empieza a enojar, pero ¿por qué me excluyen y esto? Y la vida como que te está dando esa oportunidad de decir, a ver, abre los ojos, abre las antenitas, es el momento de expandir tu mente, es el momento pues de darte un tiempo para reconocerte o reconectarte contigo mismo. Pero bueno, eso casi nunca lo vemos y nunca lo analizamos, pero ahorita vamos a seguir hablando más de este tema. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora. Sé que has dormido con esa mujer, lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor. Ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Salvo yo. Yo no plancho ni barro, ni voy por cigarros, ni tiendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, ya, porque es muy aplicada, ya, ya, que planche tu La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. Menina chora, y chora, chora, chora. Si mamá, si mamá, y ca chora, chora. De la noche y estás escuchando el programa Venus versus Marte. No, pues, ¿sí? Una, dos, tres. Venus versus Marte. Siempre un pequeño lapsus brutus le pasa a cualquiera. Y bueno, estamos hablando de el tema que es buscando la aprobación de la gente. Y bueno, pues en este momento estamos hablando también de qué es lo que pasa cuando la gente va más allá de lo que es sutil y empieza a hacer cosas ilógicas, locuras, para buscar la aprobación de la gente que está en su círculo social o en las redes sociales incorporadas a su propia red, ¿no? Sí, como tirarse de un avión, que encuerado. ¿Quién hace eso, eh? Como que le gusta mucho al lobo traer al programa eso, ¿no? Tirarse de un avión encuerado. Y tirarse en el centro de Burning Man en Las Vegas. Bueno, en Nevada, perdón. ¿Quién hace eso? La mitad de los está encuerado. Bien crazy. O sea, lo podían ver desde abajo, ¿no? Cuando venía. Ya. Como que esa parte no se le ocurrió, no se lo puso a pensar mucho, ¿no? Venus, dice, por favor, ¡para! Voy a tener pesadillas hoy en la noche. Voy a salir de la cabina. ¿Eso qué? Estamos hablando de la gente que hace cosas ilógicas y no se me venía a la mente eso, pero bueno. Hay muchos videos, hay muchas fotos de gente que ha hecho esto, que busca la aprobación en línea, y obviamente algunos han quedado heridos, maltratados por los videos que han subido, porque obviamente no todo es... En cuestión de fama, pues son 5 minutos, sí. Lo que te dura... Muy triste. La aprobación, pero lo que queda después de esos 5 minutos de fama, pues es toda tu vida. Y para muchas personas serán recordados por sus familias y sus amigos como la persona que hizo esto o esto otro, ¿no? Como la persona que licúa tocino con vodka y se lo echa en la boca. Sí, o sea, cosas ilógicas. No vas a buscarle porque pues hay muchas. Pero hay alguien que hizo una carrera de esto. O sea, es un güey que pretende que es muy dentro de la meditación y hace yoga. Pero cuando salen sus videos son muy chistosos, ¿no? Porque lo único que anda buscando es la aprobación. Entonces realmente no tiene de profundidad, no tiene nada. Entonces cuando le están tomando las fotos, obviamente no conecta con la gente. Pero es curioso porque yo todavía tengo en mi mente, o sea, ¿será real o estaba diseñado para que vieras que era como chiste? Porque la persona obviamente sí es un hombre que hace yoga y que hace posiciones difíciles de yoga, pero había cosas como que decía, le caigo muy bien a la gente, ¿no? Yo, el fotógrafo está encantado conmigo. Y después acá le preguntaron al fotógrafo, es la peor persona que he tenido como para tomar fotos. No volvería a trabajar con él jamás. Sí, me quiere mucho el fotógrafo, porque cosas así, ¿no? Pero bueno, o sea, ya se dejando el balcón. Dejando la guasa, la broma detrás. Es difícil estar con alguien que busca tanto la aprobación, que hace cosas que no debería estar haciendo, sobre todo manejando, por ejemplo. Los que contestan obviamente tratan de buscar algún tipo de aprobación, arriesgando su vida y la de los demás contestando en ese momento. También está la expresa, bueno, lo que hace la gente que sube videos y que se expone a la muerte. Lo triste es de que ahora le estamos enseñando a nuestros hijos a actuar así, ¿no? De que mira cómo hago esto, cómo hago el otro, y creerlo o no, los niños aprenden y se adaptan y empiezan a hacer lo mismo cosas que nosotros hacemos. Entonces así como que hay mucho ojo. Sí, y hablando ahorita de los hijos, nosotros como adultos y los que ya tienen pues esa bendición de ser padres, se ve mal, la verdad, que estén exponiendo a sus hijos, siendo unos bebés, poniendo fotografías que tal vez son más privadas, más personales, como para que todo el mundo lo vea, y se hace como que una competencia porque aprueben, mira, mi hijo es más bonito, mira, mi hija es más bonita, mira. Hay cosas que uno se guarda y que lo disfruta y que no tiene que buscar la aprobación de gente que ni conoce, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con lo que están publicando. Yo en mi cuenta personal, yo lo he visto y a veces digo como que esto no debería de ser publicado. Como que esto lo único que hace es que como van creciendo los niños, también quieren sentir esa aprobación y no el rechazo de los adultos. Y la verdad, lo que único que están haciendo es estresar a los niños desde muy pequeños. Que mi hijo toma clases de esto, o que mi hijo es el artista de esto, o que mi hijo... A mí lo que me hace chistoso es que de repente hay personas ya casadas con niños, así mujeres, que sacan fotos casi desnudas en el Facebook y te quedas como que qué onda, si ya tienes cierta edad y no deberías de hacer ese tipo de cosas. Y luego se quejan porque su hija saca fotos así en el Facebook, así dices, pero si lo acabas de hacer el mes pasado, así, ¿qué esperabas? Pues ¿no? Que también se busca la aprobación, mírenme, soy madre de familia y todavía me conservo bien, ¿no? Pero, o sea, una cosa es de que se lo des a conocer a tu familia y otra cosa es de que te vean miles de gentes que no conoces. Sí. Porque aparte lo ponen en público, tengan mucho cuidado. Yo sé que a veces uno se siente muy emocionado, cumplió alguna meta, tal vez algún trabajo, un cuerpazo, qué sé yo, gracias, ¿no? Gracias. Trabaja en el cuerpo. Y lo ponen en público. Que vendes allá afuera de la escuela no cuentan. Oh, okay. O sea, yo sé que estás muy emocionado de poder vender ahí, pero No, no creo que... Algo es algo, dijo el calvo. ¿Sí? Y se dio los... De hecho es nuevo. Estuvo bueno, no me lo sabía, pero está bueno. Ay, algo es algo. Pero bueno, lo que pasa con la búsqueda de esta aprobación y la fama es que son muy... ¿qué será la palabra adecuada? Muy volátiles, muy efímeros, que apenas llegan y ya se fue. Entonces, por más que lo quieras disfrutar, ese sentimiento de buscar de nuevo que suceda, probablemente no se te va a dar muy fácilmente. Entonces le empiezan a subir a su nivel para buscar esa aprobación. Cada vez más y más y más. Y siento más decirte, está, el problema está dentro de ti, no está dentro de la gente que conoces. No es que no les caigas bien, sino el problema es que lo estás buscando ahora con más intensidad. Importancia, más intensidad. Y eso pues obviamente nada más te va a traer ansiedad y soledad, tristeza. Cuando veas que pues no te satisface la cantidad de interés que puedas generar, ¿no? Sí, y bueno, tal vez tú te estás preguntando, yo no necesito aceptación, yo no necesito la aprobación de nadie, pero bueno, aquí te vamos a dar unos puntos para que tú te vayas identificando si tal vez eres de las personas que está buscando la aprobación en estos momentos. Y bueno, uno de ellos, el primero es si te sientes atacado, si te sientes insultado, humillado, humillada, y los demás tienen una opinión contraria a lo que tú estás viviendo. Ese es un ejemplo de que podrías estar buscando la aprobación. ¿Cómo? Sí, o sea, este es un ejemplo muy claro en que nos identificamos con algún personaje que nos creamos, que es transitorio, todo en esta vida es transitorio, entonces realmente no te afiances a cosas que son temporales, pero bueno, es lo que pasa, tratas de buscar algo y cuando no lo consigues sientes que están en contra de ti, hay alguien que no te o hay algo que no está sucediendo y por eso te sientes atacado o humillado, cuando la verdad es que no tiene nada que ver contigo ni con ese personaje que te inventaste ni con esa situación que tú pensaste que era contraria a lo que tú querías, ¿no? También puede ser también puede ser cuando le bajas a un comentario por miedo a lo que dirán de ti, ¿no? O sea, le bajas... Modificas tu comentario. Sí, o sea, te modificas a ti, te editas, en otras palabras, porque simplemente quieres aparecer como una persona que es más agradable o simplemente... que necesita la aprobación de esa persona, sí. De ese otro grupo de personas. El clásico que se toma 20 fotos para ver cuál es la mejor y la pone en la red social, ¿no? O cuando estás en una reunión con alguien y de repente te dicen, no, a mí me cae mal la gente que es demasiado callada o que lee, y tú lees, no, a mí no me gusta leer, o no, yo soy bien divertida, soy bien divertido, y empiezas a cambiar, ¿no? Cosas que no eres, ¿para qué? Para agradarle a esa persona. Hay gente que inclusive dice, no, yo soy de tal religión, y le preguntan al otro, no, pues yo soy de otra, sí, soy de esa, ¿no? Y pura mentira. O los que constantemente están haciendo cosas por agradar a la gente y no puede decirle no a ciertos individuos o personitas que estén en tu vida y que te piden favores, y pues tú por no caerle mal a esa persona o ese grupo de personas dices, bueno, vamos a hacerlo, o sea, vamos a, yo te llevo. No sé, hay tantos ejemplos, sobre todo de mujeres guapas que le piden a los hombres, que no tienen ningún interés en ellos, pero les piden favores. Me ayudas a mudarme. Y los hacen porque piensan que van a tener algún chance con esta chava. No. Bueno, sí, ¿no? Tal vez. Bueno, me imagino que también le pasa a las chavas que a veces se encontrarán algún galán y que, bueno, salen en citas con él porque pues, quieren agradarle. Me prestas dinero. ¿No? O sea, bueno, otra cosa es decir constantemente lo siento, perdón, en mi opinión. Desde mi punto de vista. ¡Auch! Lo que yo pienso. No, pero es muy cierto, ¿no? Cada vez que uno está pidiendo perdón, ¿perdón por qué? O sea, al menos de que le hayas pisado el pie, entonces, sí, perdón, ¿no? Pero... Ay, por favor, vístete diferente. Ay, perdón, ahorita me cambio, ¿no? Porque vas a pedir perdón por algo que a ti te gusta, como te vistes. O... ¿Te gusta mi camisa? Perdón, pero no se te ve bien. Bueno, también pues estar diciendo lo siento y lo siento y lo siento. O sea, como que eso no te va a llevar a que seas aceptado, sino simplemente van a decir a esta persona, o sea, no tiene carácter, ¿no? Sí, también cuando dices cosas, cuando piensas que los demás quieren escuchar algo para que les agrades, ¿no? Para que te acepten dentro del grupito. Y hay veces en que uno mete la pata, o sea, yo conozco a este cantante cuando es mujer y tú piensas que es hombre o al revés. Y hablas de que lo mucho que te gusta un grupo o X cuando nunca los has escuchado, ¿no? Pero nada más lo dices por agradar a la gente que sí les gusta ese grupo o esa cantante o ese cantante. ¿Tú? Cuando compras algo que no te gusta, luego. O sea, obviamente hay muchas cosas que puedes comprar, pero hay veces en que te intimida el vendedor y piensas que necesitas regresar, piensas comprar. Que sí, o sea, no hay otra forma de salir de esa. Y lo compras. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este buen tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la noche con 41 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando del temita este de buscando la aprobación. Y para seguir con el tema, pues vamos a ver qué es lo que hace el lobo. ¿Qué pasos haces para tener la aprobación? Para no caer tanto en buscar la aprobación de los demás. Yo me compro un Ferrari y ya no me preocupo de lo que diga la gente. Cada vez que hable. Para comenzar, si compras un Ferrari, estás buscando la aprobación de la gente. No. Sí. ¿Necesitas un Ferrari? No. Bueno, pues primero, lo primero que hay que hacer para superar la búsqueda de la aprobación es decir lo que te disgusta. A veces uno no quiere decir no a ciertas personas y siempre es la persona que te dice vamos a esto o te invito esto o te regalo esto y no tienes esa voluntad de decir ok, no, siempre sí, ¿no? Cuando hay alguien que te trata de manipular una opinión que no es correcta o simplemente contraria, hay que manifestarse, ¿no? Si hay algo que a ti no te gusta de ciertas personas, o lo que te están diciendo, lo que te están comentando, lo que te quieren persuadir, pues dile que no, ¿no? Yo creo que a muchos se nos dificulta en ciertas ocasiones decir no, sobre todo a la gente que acabas de conocer, a las amistades o al círculo social en el que te acabas de integrar. Pero pues eso lo único que va a hacer es que te haga sentir un poco desdichado, ¿no? Hay que alguna vez tener el valor y decir, ¿sabes qué? No controles. Así hay que... Al lobito. Entonces hay que tener valor para decir a la gente, ¿sabes qué? Este tipo de forma de pensar o la forma o lo que estás haciendo, diciendo, a mí no me late así y no me metas en ese tipo de cosas. Entonces lo siguiente, el segundo paso, agradece las cosas buenas dentro de tu vida, ¿no? O sea, obviamente hay una forma de atraer las buenas cosas dentro de la vida, es siendo agradecido de lo que tienes. Yo creo que se nos olvida muchas veces, ¿no? Tú agradeciste hoy por abrir los ojos, por respirar, por tener trabajo, por tener alimento, por tener ropa, por tener sustento, por poder ayudar. Pues no, a veces lo pasamos desapercibido y estamos... Como que no dejaste que el lobo contestara, ¿no? Pues que dijo sí, no. Moviendo la cabeza. Sí, ok, yep. Sé que el lobo dice, pues si quiere un Ferrari, pues, ¿tú crees que le va? Yo agradezco del Ferrari. Que no lo puedas comprar ahorita, ¿no? Ouch. También. Las pedradas de no una y otra, así. No se quiere matar. Sí, por la nieve, digo. O sea, ahorita uno se vuelve loquito acá en Utah. Ya, hoy empieza el Sundance. En las películas del Sundance es muy padre. Y es chistoso porque hay mucha gente que va a esos lugares exactamente para tener la aceptación de otras personas. Y sabes, Lobito, ¿quién va a estar aquí? Bueno, cambiando un poquito de Jack tema. Black. No, el de Black. Bueno, pero el de Club de Cuervos, el chavo, ¿sí? Va a estar en una película, mira, que van a sacar. A mí sí me gustaría ver a él, porque se me hace muy interesante. Muy buen actor. Muy buena onda, ¿no? Pero bueno, es eso, ese punto de agradecer, ¿no? Si hay algo que mencionar sobre algún comportamiento, cuando una persona es muy tímida, pues en lugar de complacer lo que dice, intentando modificarlos, pues también hay que ser agradecidos, ¿no? Hay gente que de repente pues no te va a decir las cosas tan abiertas como otra y se va a guardar lo que esté pensando. Entonces también agradece, ¿no? No trates de sacarle algo que no quiere. Exactamente. ¿Cuál es el tercer paso? Lobo. Busca la desaprobación. Sí, pues eso es muy importante. O sea, es una de las maneras, ¿no?, que nosotros podemos superar la búsqueda de la aprobación. O sea, haciendo todo lo contrario. Es una forma muy brusca, pero efectiva. Hay gente que tú le dices por las buenas, no, no, no, y a fuerzas están ahí, sí, sí, sí, ¿no? Como cuando una chava le dice a un chavo, no, no quiero ser tu novia, y ahí viene y viene y viene, y te tienen que poner un poco groseras porque dices tú, oye, ya te lo dije mil maneras, no quiero ser tu novia, ¿no? Deja de invitarme, ¿no? Ya. Deja de mandarme cartas, deja de llamar a mi casa. Deja de mandarme No, pero ya en buena onda también, en personas, obviamente, que quieren que tú cumplas sus caprichos, ¿no? A veces, tal vez nosotros también somos así, tal vez con la pareja, tal vez con los amigos. Queremos siempre que las cosas se hagan a nuestra manera. Y pues eso no nos va a llevar a que la otra gente también nos diga, no, no quiero ir, o no quiero eso, o no, no, no, no, no. Entonces, básicamente les das la vuelta a la hoja, ¿no? O sea, en lugar de buscar su aprobación, simplemente no te importa. Sí, a veces aunque haces eso, parece que están más como... No, bueno, pero ahí eres tú el que no está interactuando de un lugar que no es necesario, ¿no? Sí, llega a haber un punto de que agarran la onda. Y si no, pues oye, ahora sé que... ¿Les pasas la moto por encima, o les pones una orden de reflexión? Ya. ¿Cuánto? Ya tiene... Sí, ya. Tengo lista. Tiene práctica, ¿no? Y bueno, otro de los puntos que puedes hacer es corrígete en voz alta, ¿no? Es el primer paso que debes de dar, corregirte en voz alta cada vez que busques la aprobación. Tal vez uno dice, ay, ¿eso de qué te sirve, no? Pero es una buena técnica para que puedas hacerla en el momento adecuado, no como una práctica ya, ¿no? Sino decir, ok, pues ya lo hice, ya sé cómo lo voy a decir, en qué tono lo voy a decir. Y de esa manera ya vas a tener, pues, una idea de lo que podría pasar. Muchas de las veces y de los pensamientos que tenemos es de que la mente algunas veces va... piensa la misma situación una y otra y otra y otra vez sin darle una solución algunas veces a los problemas. Algunas veces tú cuando hablas con alguien más sobre los problemas que tienes o simplemente el hecho de poderlo sacar y poderlo escuchar, como que cambia tu forma de pensar y empiezas a ver otro punto de vista o empiezas, para eso sirve eso. Suena raro, pero ayuda mucho. Uh-huh. ¿El quinto paso? Pues nada más que confíes en ti mismo, o sea, quiérete un poco y ten más confianza en lo que eres y dónde mucho, estás parado, mucho, ¿no? O sea, realmente trata de decidir qué es importante para ti, no tanto pensar en el qué dirán o qué es importante para otra gente. Y pues trata de ser único como eres, ¿no? O sea, sacar lo mejor de ti, que eso es lo que te dio Dios, ¿no? Te dio unos dones, sácalos a relucir eso no quiere decir que estás tratando de buscar aprobación, estás siendo tú mismo. Sí, o sea, el ser sincero nos va a evitar tener o meternos en algunos problemas, en algunas situaciones que tal vez no querías. Hay gente que por no decir no, por querer ser aprobado, pues te gastas dinero y te vas de viaje con los amigos, ¿no? Y decías, pero es que este lugar ni me gusta. Hay gente que no le gusta el sol y se van a la playa y se gastan un dineral y toman con los amigos y no les gusta tomar. Entonces, todo por buscar una aprobación. Parece que estoy diciendo algo exagerado, pero no lo es. Hoy en día como que es muy normal, o por lo menos se ve como una tendencia en las redes sociales, ¿no? Es muy importante el conocerte a ti mismo. Y el saber en realidad qué es lo que a ti te gusta, no te gusta, y aceptar tus errores y ver que en realidad te apasionas. Y una vez que te das cuenta en realidad cómo eres y qué es lo que te gusta, cuando la gente te empieza alguna vez es como a manipular o a decir de que hagas esto, hagas el otro, tú ya sabes tú la respuesta, ¿sí? No tienes que ser muy agresivo, nada más dices, ¿sabes qué? No, porque no quiero, así, punto, se acabó. Sí, por ejemplo, las mujeres, córtala. En las mujeres es muy normal de que otra gente nos diga, si te cortas el pelo, me gustaba más como lo tenías, si te pintas el pelo, me gustaba más como lo tenías antes. Entonces uno se puede agarrar y decir, okay, pues tal vez no se me ve bien, entonces cambiártelo a lo que según la persona te está diciendo, ¿no? Por tratar de ser aprobado, ya sea por una amiga o por un familiar o no sé, por tu jefe o tu jefa. Y eso, o sea, no debe ser un cambio en tu vida. Yo te estoy poniendo como un ejemplo sencillo, pero así pueden ser muchos otros, ¿no? Hasta te pueden llegar a criticar a tu pareja y llegas a tronar, a terminar una relación por la aprobación de un amigo, de una amiga, o de los padres, de los hermanos, qué sé yo. Sí, bueno, otro consejo que les podemos dar es piensa por ti. No esperes que otra gente tenga tus intereses a mano. No pienses tampoco que ellos deberían de buscar lo mejor para ti. Que tienen tus mejores intenciones. Sí. Lo que pasa a veces es que nos gusta sentirnos amados o en control o parte o ser parte de un grupo de personas, pero la verdad es que tu vida no es ese grupo de personas, no son las acciones que haces cuando estás en grupo. Tu vida es todo el tiempo, o sea, no empieza cuando estás con ellos y no termina cuando te alejas de ese grupo de gente. Entonces usa lo que ha sido toda tu vida y trata de ser un poco, no sé, congruente con las cosas que has hecho durante toda tu vida y que no cambien, ¿no? O sea, que no cambie eso por 5 minutos de fama o 5 minutos de estar en grupo. Muchas veces en a hombres casados de que nada más para complacer algunas veces a la esposa o para que no tengan esos arrebatos, conflictos, nada más dicen ok, lo que tú digas y ya, la dejan de pensar y eso no ayuda. Porque como que la no, como que se me hace que pero no, pero mira, te voy a decir, mira, así funciona la cosa. A ver, deja que saque el balcón, deja que saque el balcón. Lo único que digo es de que algunas veces hay que poner como que cierto alto, no alto, pero así un como limite. Que un límite para que puedas tú tener tu propia voz y no, ¿cómo se llama? Y sentirte bien así, no estar el siempre decir, ok amor, es difícil, lo sé, pero hay que llegar a un punto a decir, ¿sabes de qué? Yo pienso en esto y a mí me gusta esto y vamos a hacer cosas de que me gustan a mí, así, no siempre mí, pero nosotros. Ser un balance. Y eso también se da mucho en las amistades y se da en la familia, ¿no? A veces uno quiere complacer a todos, sobre todo a la familia, y cuando uno tiene pareja, con las familias políticas puede haber algunas riñas también. Entonces, pues también hay que tener ese balance de decir, ok, no siempre se van a hacer las cosas como uno quiere y también hay que ceder. O sea, no tanto tener en tu mente como que voy a poner un límite siempre, ¿no? A veces hay que ser más flexible para, pues, a llevar una buena convivencia. Igual en una relación. Si en la relación estás siempre tú pidiendo, si tú eres la que está pidiendo y te lo están concediendo todo, imagínate cómo va a estar tu esposo o viceversa, cómo va a estar tu esposa, ¿no? Si siempre se hace lo que tú quieres o come lo que... Ajá. O van de viaje a donde tú quieres, o sea, hay que ser un poquito balanceados, menos egoístas. Otra cosa que puedes hacer es buscar que encuentres a alguien dentro de tu vida que te inspire, ¿no? O sea, hay gente que inspira nada más el hecho de poder estar 5 minutos con ellos. No sé si te ha pasado cuando hay una personalidad que naturalmente es líder o naturalmente te inspira ciertos valores. O dices, wow, o sea, 5 minutos con esa persona valen, no como sé. Lobito inspira a Marte un montón, así. O Venus inspira a los. Sí, está cañón. Bueno, para ustedes, busquen ambientes y lugares nuevos donde puedan encontrar gente que los inspire a ser mejores, pero que no busques su aprobación, simplemente escúchalos, si puedes estar con ellos, aprovecha esos momentos que estés, pero no busques la aprobación, simplemente disfruta de ese momento, ¿no? Sí, y si hay cosas que de plano no toleras, no te gusta, o sea, para eso tienes la forma de expresarte y decir, tal vez no de forma grosera, pero decir, no me gusta, no me parece, no lo quiero hacer. Exacto, pues hay muchas cosas que uno puede hacer para estar mejor con uno mismo y obviamente para no buscar la aprobación. Y si la estás buscando, pues para mejorar tu concepto de ti mismo, ¿no? También otra cosa que puedes hacer es hablar de tus planes. El lobo le gusta hacer mucho esto, hablar de sus planes. Sí, porque algunas veces el hecho de hablar de los planes te ayuda a cumplir los planes que tienes. Sí, o sea, que te deje pasar el cantinero. Exacto. Que te deje ver a las lobas. Lo más chistoso es de que de repente hay veces de que, supongamos, hay lugares de que quiero visitar y por mucho tiempo así no lo he hecho. Y algunas veces simplemente el hacer el comentario con un amigo, una cosa así, como que empiezan a surgir este tipo de hechos que llevan a esos planes, a que se cumplan esos planes. Es increíble. Estar pedos en Las Vegas. Exactamente. Perderse. Sí, perderse y pedirle a alguien con una pizza. Era un plan, ¿no? Era un plan. O sea, sucedieron cosas. Que eventualmente regresaron al lobito a su hotel. O sea, eso es lo que pasa. Ok, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Se nos fue súper rápido esta hora. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como para conclusión, ¿no? Hablamos de la aceptación. Pero lo más importante, no se les olvide, acéptense ustedes, porque si se aceptan no van a buscar la aprobación de los demás, no van a buscar ser los más divertidos o ser los más inteligentes, ser los más capaces en la escuela o en el trabajo. Sean honestos, sean porque sinceros. Muchas veces ya lo son, así, ya lo son. Y si no lo son, no importa. Cada uno viene con sus dones muy especiales y esos son regalos de Dios o del universo o de Buda, no sé, de Mahoma. Pero el punto es que vienes tú aquí a ser único como eres y ya eres perfecto. No es necesario que te edites o que te cambies para que le caigas bien a alguien. Sí, acéptate. Si eres serio, pues acéptate. Si eres muy, extrovertido, también acéptate, o sea, no trates de cambiar algo que tu naturaleza ya viene en tu chip, ¿no? Tu default, default setting, ¿no? Y bueno, ahora sí, ¿algo más que quieran agregar para despedirnos? Buenas noches, fue un placer. Que se la pasen muy bien y que puedan quererse a sí mismos. Y pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la noche. Y recuerden que esta repetición estará a las 9 de la noche, de 9 a 10 para las personas que ahorita no lo pudieron escuchar o lo escucharon la mitad del programa. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. tora, tora, tora, tora, tora, tora.